Ya está aquí con nosotros María Jesús Herrero Inguanzo, del Centro de Yoga Clásico y Herboristería Sándalo. Muy buenos días, María Jesús. Buenos días. Bueno, pues hoy vas a darnos más buenos consejos para cuidarnos. ¿Y de qué vas a hablarnos? Pues vamos a seguir, como habían solicitado a alguien por el Facebook, que sí. Dios, que vamos, es que esto me pasmo. Voy a hablar de otro aceite, del aceite de lino. Ah, muy bueno, bien. Nuestros oyentes no se quejarán, de otra cosa no van a saber, pero de aceites van a ser expertos. Esto está bien, porque a veces estamos acostumbrados a hablar de los tres o cuatro más comunes, quizá que tenemos más a mano, pero hay una gama infinita. Y seguiremos, seguiremos hablando de aceites. Muy bien. Bueno, además este programa hoy se le quiero dedicar a un oyente vuestro, que os escucha siempre y me lo cuenta todo. ¡Qué bien! Que se llama Julián y que le gusta este mundo y, bueno, va por él también y por todos los demás, claro. De acuerdo. Pero bueno, que se lo había comentado Muy yo. Muy bien, ¿vale? Pues un saludo, Julián. Venga. Bueno, pues entonces vamos a hablar del aceite de lino que se obtiene de las semillas de linaza, como se sabe. Es una fuente extraordinaria de omega 3. Ojo que los omega 3 tienen ahora mucha. El 53% de su contenido es omega 3, que es mucho. Es el doble que de los aceites de pescado, que ya tienen mucho, pues el lino tiene mucho más. Ah, importante saberlo. Muy, muy, muy interesante. Entonces, sobre todo, ¿sabes para qué? Que es muy, muy interesante para personas vegetarianas, porque los vegetarianos no quieren tomar aceite de pescado, entonces para los vegetarianos es una fuente de omega 3 interesantísima. Entonces para ellos también. Bueno, como decía, pues para los que quieren ser totalmente vegetarianos toman esta fuente de omega 3. También es un excelente precursor de las prostaglandinas. Todas las glándulas funcionan muy bien con el aceite de lino, Y también es muy bueno para los toda la zona cardíaca, todo lo que es arterias, para la zona renal, porque es muy antiinflamatorio. Seguimos con antiinflamatorios naturales, Entonces, para las glándulas, para que funcionen bien, para que la menstruación de las niñas no sea dolorosa, muy, muy importante. Y luego, todas las itis, todas las inflamaciones, todas las itis entran aquí. Lo ayuda, lo suaviza el aceite de lino. Artritis. Normalmente es muy conocido para el colesterol, triglicéridos, para la función hepática, para el tracto gastrointestinal es muy bueno, tapiza muy bien la mucosa gástrica. Es un aceite precioso, ¿eh? Sí, es de verdad y además te digo de verdad que funciona muy bien. Por lo que nos estás comentando. Muy bien, muy bien. Entonces, para la agregación plaquetaria, para mantener el correcto funcionamiento entre todos los omegas. Este hace que todos los demás funcionen bien también. Como te decía, para todas las itis. Es un antiinflamatorio natural muy bueno para la gastritis, la tendinitis, la artritis, la prostatitis. Bueno, te comentaba antes a micrófono cerrado lo de mi pierna, lo de la rotura de fibras. Sí. Yo no he tomado ningún antiinflamatorio, me he tomado aceite de lino. Aceite de lino. Y cataplasma de arcilla, que ahora mismo la tengo puesta. Muy bien. De día y de noche. En 3 días empezaron a desaparecer los dolores, porque es súper doloroso. Fue una rotura muy fuerte y es frecuente su uso en deportistas de élite. Sí, sí. Personas que están bien informadas y que se cuidan y lo utilizan. Que se dedican a. Lo utilizan en la recuperación, en los entrenamientos. Utilizan mucho el aceite de lino, saben muy bien. O sea que otro aceite más para tener ahí en nuestro botiquín particular Para en casa. Para tomar. Este viene en perlitas y viene líquido. En botellitas pequeñas, para que no se oxide, porque Si se utilizara, por ejemplo, en una botella de 1 litro y tardásemos en consumirlo, se oxidaría. Entonces, vienen botellitas de 1/4 litro aproximadamente. Y si no en perlas. Y si no en perlitas. Fácil, y si no en perlitas, sí. Y luego también para dar va muy bien para la piel seca, para la caspa seca, esas costras que se hacen. que personas que son muy sensibles al sol, que el sol se el cuerpo se protege segregando alguna sustancia que hace costra para que no haga herida, estas cosas que tiene el sistema inmune, ¿no? Sí. Entonces, para todas esas cosas va muy bien el aceite de lino. O dárnoslo antes de ir a la playa para proteger tu piel y que no nos sintamos agredidos, también es muy bueno. Y me viene ahora una interrogante a la mente, María Jesús. Para tomarlo, bueno, pues tenemos esas perlitas que te las tomas, te las tragas y ya está. Pero, por ejemplo, la botellita, ¿cómo lo tomamos? Es decir, ¿se puede aderezar lo típico, una ensalada? Perfectamente, perfectamente, ensaladas y platos para echar así en frío, en crudo, en cualquier plato. ¿Para guisar y eso mejor? No, vale. No es un aceite para guisar. De acuerdo. Es un aceite para usar en crudo. En crudo, muy bien. Sí, es un aceite para... Lo digo porque también habrá personas que digan, jo, pues yo cogerme una cucharada y tomarme un... No, pues hay mucha gente, por ejemplo, la gente que tiene colesterol y triglicéridos, lo toman así, a pelo. Cucharadas. La verdad es que como... Las perlitas es casi novedad, hace nada, igual te voy a decir 2 años para acá o así. Antes solo lo había líquido. Bueno, pero que si alguien le da así como cosa, pues meterse el aceite directamente, lo puede echar una ensalada. Sí, en una ensalada perfectamente. Muy bien. Bueno, como te decía, va muy bien para la piel. Para los, ¿sabes para qué funciona muy bien? Para los animales de exhibición. Les dan mucho aceite de lino para que el pelo esté bonito, Por ejemplo, brillante. Las exhibiciones caninas y eso. Exactamente, lo utilizan mucho para este tipo de cosas. Sí, y presentan una piel sana. Los animales, los perritos tienen muchos problemas de piel, de cemas y cosas. Pues les dan mucho el aceite de lino para nutrirlos. Muy bien. Pues es muy rico en vitamina E también. Mejora la psoriasis y las eczemas también. Es un problema también que lo es de un la problema psoriasis. Que no te lo quita, pero cuando está esa sequedad, esas costras tal, lo das y ya te ves la piel de otra manera. Sí, porque es verdad que ahora que llega el verano, que destapamos más el cuerpo, no cabe duda que hay personas que padecen la psoriasis de una manera muy aguda y condiciona mucho incluso sus relaciones sociales. Esas personas lo deben de tomar y se deben de untar con ello. De acuerdo. Las dos cosas les viene muy bien. Bueno, también se asocia el aceite de lino como se le asocia también un efecto relajante. Cuando te le das, sientes que te has dado algo que forma parte de ti mismo y que te deja la zona relajada. Qué bien. Sí, es un relajante nervioso. Incluso si vamos a darnos un masaje de espalda, podemos llevar nuestro aceite, de lino y decirle al masajista que lo utilice. Estos deportistas que te digo de élite, en la recuperación, lo utilizan también en la piel, en la recuperación para el músculo y el tendón y todo esto. Y el sistema nervioso, O sea que... Bueno, siempre que se tenga también una situación de estrés... de estrés, este estrés continuado que no te le sabes quitar de encima, que tú quieres descansar pero no puedes porque una cosa y otra te agobia, pues te da esa sensación de calma. Es que sientes la calma. Yo ya me estoy relajando. Ya de entrada, cuando te vas a dar algo, ya paras para dártelo. O sea, se va... Hay una serie de situaciones... Es una situación en que entran en una serie de cosas que todo ello hace que tengas más calma, ¿vale? ¿Qué tanta falta nos hace? Eso es. Entonces, como me decías, te anticipaste, porque lo tenía un poco para... Es un aceite muy delicado para consumir. Ajá. Es de los aceites delicados para consumir. Se desnaturaliza a altas temperaturas. Por eso te decía, no conviene cocinar con ello, excepto si lo echas en crudo, en una pasta, en una tostada de pan, en una ensalada, en un aguacate, en cualquier cosita así. Muy bien. O a cucharada limpia, también te digo. Pero para altas temperaturas no. Hay que conservarle protegido de la luz. Normalmente vienen en botellas muy oscuras para protegerle, es verdad. En un ambiente fresco y seco, y si no, en la nevera. Directamente. Directamente, una vez abierto, muy bien. Le cierras y le conservas en el frigorífico, ¿vale? ¿Tenemos tiempo, Patricia? Sí, sí. Bueno, si pues tú entonces, vas bien, nosotros también. Entonces te voy a hablar de otro aceite. ¡Ay, genial! Cártamo, aceite de cártamo. Muy bien. Otro de mis preferidos. Este es el más insaturado que hay. el más insaturado. Es un aceite que se saca de las semillas del cardo, es una especie de cardo de la familia de los cardos, es original de la India, allí es muy apreciado también. También es para tomar en crudo. En realidad todos los aceites, pero bueno, unos se puede cocinar más que otros. Pero este también es muy bueno para tomar en crudo, en ensaladas, para aliñar todo tipo de platos. Este aceite posee un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados. Como te decía, el más insaturado. Es por su riqueza en ácido linoleico, que también le tiene el de lino, ¿eh? También tiene muchísimo contenido en vitamina E. ¿Hay un ruido? ¿Hay un ruido? A veces el cablecito, pero ya está. Nada. No soy yo, ¿no? No. Todos los antioxidantes, fitosteroles, betasitosterol, se recomienda mucho en la prevención de la arteriosclerosis. Este es especial, especial para la arteriosclerosis. Esas arterias duras, cerradas, personas con tensión arterial alta que sufren tanto las arterias, con colesterol que las cierra, con las calcificaciones, deben de usar y tomarlo como medicamento. No hay mejor medicamento para las arterias que este, que el aceite de cártamo. En todas las enfermedades cardiovasculares, personas que toman Sintrón, que tienen tratamientos para corazón, para todas estas cosas, este aceite, cártamo, aceite de cártamo, para controlar las dermatitis también, ¿eh? Las dermatitis. Revitaliza también el cabello seco, posee un efecto suave, lasante, gente que le cuesta, que tiene las heces muy secas, muy duras, que les cuesta ir al baño. Con el uso del cártamo las ablandan, es un efecto lasante suave, no les da retortijones de tripa, ni les duele la tripa, ni nada, es muy suave. Y para mantener sus propiedades también, como te decía, crudo, no es un aceite tampoco para frituras, para freír cosas, debe estar protegido también de la luz y también viene en botellas oscuras. Y una vez abierto también se aconseja meter en el frigorífico para que no se oxide. Y también vienen botellas pequeñas, ¿no? Pequeñitas, sí, muy también, bien. Sí. Y si se pone sólido, cuando lo guardas en el frigorífico, luego solamente es meterle así un poco la botellita en agua caliente que se coge del grifo a 30-40 grados. Y ya está. Así no se altera. Muy bien. Y le vuelves a poner otra vez de líquido. Pues eso es todo por hoy. Nuestros oyentes van a saber mucho de aceites. Son aceites para usar, para alternar. Si, por ejemplo, hoy te usas una botellita de lino, pues dices, pues mira, el próximo va a ser de cártamo. Y otros aceites que hay, ¿eh? Ya iremos hablando de todos ellos. Pero son aceites muy interesantes. En dietética se usan muchísimo, muchísimo. Los deportistas también de culturismo. Hay mucha gente que le gusta usar pesas y eso, que ahora mucha gente quiere tener, lucir músculos, tanto para adentro como para afuera, aceites. Estos aceites. No me extraña que los antiguos los llamasen mágicos, aceites mágicos, bueno, porque es que tienen unas propiedades increíbles. Mágicos, oros líquidos, tienen muchas. Sí, es verdad. Son muy lindos, de verdad. Y si la gente tiene dudas y quiere realizar alguna consulta, pues ahí estáis vosotros. Que vayan a preguntarnos, que les aconsejamos y que para cada caso hay un aceite. Exactamente. Y a nadie, estando bien, le viene mal ninguno de ellos, o sea que... Para mantenerse bien. Para mantenernos. Porque tenemos una fuente de ellos, pues oye, a usarlos. Claro que sí. Pues eso, en el Centro de Yoga y Herboristería Sándalo, aquí en Torrelavega, ahí pueden acudir. Hay consulta de... Dinos todos los servicios que tenéis, porque madre mía. Bueno, aparte de las clases de yoga, tenemos el médico, naturópata, tenemos osteopatía, kinesiología, masajes de todo tipo... Tenemos una terapia de peso muy interesante y luego estamos nosotros allí para todo lo demás. Con la herboristería y, bueno, con todos los productos, entre ellos, por supuesto, estos aceites. Estos aceites, eso es. De los que hemos hablado hoy. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Y ya te emplazamos a una próxima cita para seguir hablando de aceites o de lo que quiera. Si alguien quiere otra cosa, pues oye, buena experiencia de ello, lo hablamos. Claro que sí, pueden mandar las sugerencias, que nos dejen un mensaje en el Facebook o al correo electrónico. Que no olviden, para lesiones como antiinflamatorio, otro más. Importantísimo, el lino. El lino, Mira, para el intestino, ahora que está lo del coli, lo del E. coli este, sí, para el intestino, buenísimo. Evita que se peguen en la mucosa gástrica y que hagan cavernas. Pues ahí también hemos tomado nota. Gracias, María Jesús. Venga, hasta luego. Buen fin de semana. Adiós.